12 de octubre. Conocé el Salón de Belleza de Paula D'Amato. Si sos trabajador de la energía, tenés que conocer Mutual La Energía, Asociación Mutual Federal de los Trabajadores y Empleados de la Energía de la Argentina. Somos la voluntad de un conjunto de compañeros nucleados por la Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina. FETERA. A nuestros asociados les brindamos las mejores opciones en turismo, recreación, órdenes de compra y proveeduría. Contamos con una amplia y variada propuesta turística que incluye importantes descuentos en paquetes, hoteles, spa, como así también en ámbitos de recreación y esparcimiento y asesoramiento personalizado. Acércate a nuestra sede de 25 de mayo 4135 Mar del Plata o visita nuestra página web www.mutualenergia.com.ar. También podés llamarnos al 472-2001, interno 219, o por mail a turismolaenergia@gmail.com. Mutual La Energía. Grow Catachuli, espacio de cultivo, San Juan entre Rawson y Garay, asesoramiento para tu cultivo. Acércate a consultarnos o búscanos en Facebook como Catachuli. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La Casa del Encuentro presentó su informe anual sobre femicidios en nuestro país. Fueron 277 en el último año. A ver, ahora es el caso de Dayana, el caso Lola Chonlalés, el caso Ángeles Rawson, el caso Melanie, y así creo que podríamos seguir diciendo muchísimos casos. Y son velados los restos de María Eugenia Lanzetti, la maestra que fue asesinada por su ex esposo delante de los chiquitos del jardín. Vamos a ver un documento muy fuerte, en tiempo real, una paliza a una mujer por parte de su pareja. Ocurrió esta tragedia en un bar de Caballito. Un hombre citó a su expareja a charlar y a dialogar. Cuando ella llegó, la apuñaló. Conmoción que nos ha generado que después de un mes finalmente fuera encontrada muerta Melina Romero a orillas del río Reconquista. El 3 de junio decimos basta de violencia contra las mujeres. Las radios comunitarias nos sumamos a la convocatoria Ni Una Menos. Habrá concentraciones en todo el país. Participá. Si tocan a una, respondemos todas y todos. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. El lado B de las noticias. En el Mañanero. Continuamos en el Mañanero, casi las 9 y media de la mañana, nos metemos con el primero de los temas del día. Mañana, 29 de mayo, se cumplen 2 años del asesinato de Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Laura fue violada y asesinada en la vecina localidad de Miramar. El principal acusado, Esteban Cuello, de estos crímenes está detenido a la espera del juicio que se llevará a cabo a partir del próximo 8 de junio. Estamos en contacto con Alicia Echarri, trabajadora del Patronato de Liberados, para recordar a Laura en estos dos años y conocer algunos detalles, no solo de lo que se viene desde el punto de vista judicial, sino de las condiciones de trabajo en el patronato de liberados. Alicia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Buen día, Alicia. Buen día. Bueno, primero y antes que nada, consultarte por cómo se vive en estos dos años, qué es lo que va a ocurrir. Sabemos que habrá diferentes actos, no solo aquí en la ciudad, sino en otros lugares, recordando estos dos años y en reclamo de justicia por Laura. Sí, mira, la muerte de Laura lo que hizo fue poner en el tapete una situación irregular en lo laboral y una cuestión de riesgo que veníamos atravesando las personas que trabajamos en el patronato, y no hizo más que exponerlo. Y a veces nosotros decimos crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por las situaciones de riesgo que vive el trabajador en esa área y que además no tiene respuesta en el orden institucional. Digamos, esto me parece que va a cuento de las condiciones que siguen existiendo, ¿no? Porque digo, que yo te preguntaría, sí, o sea, ¿qué no que nada. Se tendría a minimizar, el institucional se tendría a minimizar como un hecho más de violencia en la calle, pero de hecho la compañera era trabajadora social, claro. Trabajaba en el patronato de liberados y trabajaba con una población de riesgo que me parece que la institución tiene que dar algún rasgo, algunas normas de seguridad como para poder enfrentar esta población y empezar a cuidarnos, ¿no? Porque la idea no es que el trabajador social salga dañado de esto, todo lo contrario, la institución tiene que estar al orden del día con la población que trabajamos y tratando de dar respuesta a esto. Uh-huh. Esta situación no se dio. De hecho, veníamos trabajando en las cuestiones de riesgo y medio que se minimizaban. Claro. Claro, y el caso de Laura no hizo más que demostrar que lo que ustedes denunciaban era cierto. Quiero consultarte respecto de si es que ha cambiado algo, si es que, entre comillas, y que se entienda bien, el caso de Laura ha ayudado a que mejoren las condiciones laborales, en este caso concreto para las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados. No, de hecho no cambió nada, por eso te decía, la institución lo vio como un homicidio en la calle, que no tenía nada que ver con su función. De hecho, se ha tomado medidas, digamos, desde lo gremial, ¿no? Hemos tenido reticencias para salir nuevamente a la calle, y hubo pedidos varios en los cuales no se respondió. Uh-huh. Alicia, desde el punto de vista desde lo judicial, y entendiendo que tal vez no seas una experta y demás, ¿qué nos podés comentar respecto de lo que podemos esperar de este juicio? Sabemos que hay un solo imputado, que es Cuello. Sabemos que la familia de Laura cree que, por las características de lo que ocurrió, no sería el único, que tendría que haber por lo menos algún otro responsable, otro cómplice. ¿Qué nos podés contar respecto de lo que podemos esperar de este juicio? ¿Qué expectativas tienen ustedes, los trabajadores y trabajadoras del patronato, con el juicio que comienza el próximo 8 de junio? Bueno, primero, estamos contentas de llegar a juicio, pero sabemos que no se han seguido todas las líneas de investigación. Si bien Cuello es el único imputado, consideramos que no es el único, porque existen pruebas de que ha habido otros partícipes necesarios en ese delito. En este momento el juez Tapia, a partir de una pericia realizada, está siguiendo otras líneas de investigación, pero que no van a llegar a juicio en este momento. Entonces, digamos, está todo... Un poquito más fuerte. A ver... Ahora ahí te subimos. Quería consultarte respecto de actividades. Sabemos que mañana 29, que es el día que se cumplen los dos años, habrá una especie de acto, homenaje, recordación en la puerta de tribunales. ¿Es así? Sí, va a haber vamos a asistir todos los compañeros del patronato, el colegio profesional y ATE, que nos ha acompañado en nuestra trayectoria, para recordar los dos años de la muerte de Laura, para que se haga presente, para que nadie se olvide. Y lo que vamos a solicitar son adhesiones, tanto de particulares como de instituciones, ONG, instituciones del Estado, como para que adhieran a este acto, porque si no lo olvidamos, posiblemente podemos llegar en algún momento a que se haga justicia. Uh-huh. Alicia, ¿quién tiene la mayor responsabilidad, es decir, desde el punto de vista de la estructura funcional de la provincia, de que las condiciones en el patronato cambien, mejoren y tengan el resguardo necesario para que cosas como la que, sin llegar al extremo, digo, cosas si se quiere más leves también, como la que le pasaron a Laura, no ocurran? ¿Quién es el principal responsable de que mejoren las condiciones en el patronato? De hecho, mira, el patronato era una organización con muy poca población en toda la provincia, y ahora aumentó en el último tiempo de forma exponencial, y me parece que la institución patronato como Estado no ha podido acompañar este cambio, ¿no? La incorporación de 1.500 trabajadoras sociales en toda la provincia de Buenos Aires implicó un movimiento importante, pero no fue suficiente esto de incorporar. No estaban dadas las condiciones de trabajo en el lugar edilicio donde se atiende, hasta las pautas de seguridad, hasta los programas, o sea, todo termina siendo, digamos, como compulsivo y escaso, ¿no? Para poder dar respuestas, porque realmente nosotros trabajamos sobre todo con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y con nuestro conocimiento, pero muchas veces los recursos que tenemos son inexistentes. Por eso creemos que hay que estar a la altura de las circunstancias y a la altura de la problemática, también preservando al personal, ¿no? Porque me parece que esa es la manera que uno puede seguir trabajando. De hecho, mucha gente se ha ido en los últimos 10 años, mucha gente estuvo con carpeta psiquiátrica, mucha gente buscó otro trabajo, ¿no? Porque además de ser escasamente remunerado, no, las condiciones no son las mejores, exactamente. Alicia, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Obviamente estaremos muy atentos a todo lo que ocurra mañana y también a partir del 8 de junio con el juicio contra el principal imputado, contra Cuello. Agradecerte y dentro de lo que se pueda, que tengas un buen día. Nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hablábamos con Alicia Echarri, trabajadora del Patronato de Liberados, compañera de trabajo de Laura Iglesias, trabajadora de ese mismo ámbito de la provincia de Buenos Aires, que mañana se cumplen 2 años de su violación y asesinato. Recordamos, el único imputado en esta causa se llama Esteban Cuello, tenía 20 años al momento de cometido este crimen. El debate a partir del cual se llevará adelante el juicio comenzará el próximo 8 de junio en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de nuestra ciudad, pero, y ahí también Alicia nos lo contaba, la causa está desdoblada y hay una investigación que continúa abierta en el juzgado de garantías número 4 a cargo del juez Juan Tapia, intentando buscar algunas posibles responsabilidades compartidas. Esto lo señala la familia desde el primer momento, que no creen que haya actuado solo Cuello. Ellos hablan concretamente de que habría un vínculo con la policía bonaerense, que obviamente es difícil de probar, de investigar, de meterse en esa zona. Lo cierto es que 2 años ya se cumplen de este trágico femicidio, cuya víctima, Laura Iglesias, era trabajadora del Patronato de Liberados. Recordemos que era de Hurlingham, ella vino a vivir a Mar del Plata por una cuestión de seguridad, se había trasladado. Y bueno, allá en Hurlingham también va a haber recordatorios para Laura, se va a hacer una radio abierta en ese lugar de 17 a 19 horas, y en todos los lugares donde estuvo ahí Laura. Y acá en Mar del Plata también va a haber recordatorios, como bien decía recién Alicia, su compañera de trabajo, mañana 2 años del asesinato de Laura Iglesias. Ahí en tribunales, Brown y Tucumán, y todas aquellas que se quieran acercar, va a ser importante para seguir, ¿no?, reafirmando. Estamos a algunos días nada más de esa gran convocatoria, que creemos que va a ser muy masiva el próximo 3 de junio, ni una menos, y obviamente desde FM de la Azotea dando difusión a todas estas cuestiones. 9 de la mañana, 38 minutos, la hora en la República Argentina. La temperatura, según a ver la última actualización, 8 grados, exacto. El 8 es la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. La sensación térmica ya se dejó de calcular. Comunicate con nosotros vía Twitter, @ Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Dale, dale. @ si sos guapo. @ Radio de la Azotea. FM de la Azotea 88.